infantiles. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. En un lugar muy caluroso, sobre una roca, había sentados dos mosquitos mexicanos que hacían la siesta debajo de su ancho sombrero de paja. Uno de los mosquitos se despertó y empezó a pensar. El sol brillaba con fuerza y en su mente la sed hacía presencia. Como no hacía más que pensar y pensar, aburrido despertó a su compañero diciéndole: «Juanito, oye, mano, ¿qué haces aún durmiendo?». El otro mosquito, sin inmutarse ni moverse, le respondió: «¿Para qué contestarte, chamaco?». «¡Ah, huálare! ¿Entonces estás despierto? Pensaba que dormías». Mejor así, porque no tengo ganas de platicar contigo, Pepe». Pepe, enfadado, le dijo: «¡Híjole, ¿por qué no quieres platicar conmigo? Yo no te he hecho nada malo, gringo». «Por eso, no haces nada, ni malo ni bueno, solo sabe platicar y de cosas chochas». «¿Qué son cosas chochas, Juanito?». «Cosas chochas, Y Juanito guardó silencio pensativo. «Ah, ¿no sabe que son cosas chochas, eh?». «Claro que lo sé», se enfadó Juanito. No lo sabes, ea, ea, jejeje». «Sí que lo sé, ¿ves? Eso que dices ahorita es una cosa chocha». Pepe se quedó parado y Juanito siguió diciendo: «Lo que tú platicas, eso son cosas chochas. Siempre dices cosas chochas». «Bueno, si tú lo dices». Y se callaron los dos. Pero al cabo de unos segundos de silencio, Pepe añadió: «¿Pero a qué te aburrirías sin mis cosas chochas?». Juanito, que aún no se había movido de donde estaba, parecía la viva imagen del cowboy Clint Eastwood, y le dijo a su compañero: «Pepe, déjame tranquilo». Y Juanito se quedó callado como una tumba. ¡Oh, chihuahua! Así es como tratan a los que buscan tema de conversación para no aburrirse. ¡Desagradecido! Quédate con tu silencio, entonces. Vale, chamaco, pues yo me voy a volar por ahí a ver si pico algo o alguien. Ajá. Vale, pues que seáis muy felices, tú y mi ausencia juntitos, mientras no estoy. Ya me dirás si ella te aburre con sus no cosas chochas, como tú dices». Pepe se fue volando enfadado, dejando a Juanito durmiendo pacíficamente. Volando y volando, se encontró una bota de vino que un mexicano había dejado por ahí. Como Pepe era muy curioso, se acercó a mirar y entró en la bota. ¡Úchile! ¡Qué animal más raro! ¡Se duerme con la boca abierta! Y Pepe se adentró hacia la barriga de la bota. De su interior salía un olor especial. El mosquito entró y vio un gran estanque de vino, que para él era un desconocido líquido morado. ¿Qué tipo de sangre será esta? No parece del grupo A positivo, y la última que me bebí del grupo RH negativo me sentó mal. Vamos a ver. Pepe desenroscó su larga trompa para beber un poco y salir de sus dudas. ¡Qué bueno!, exclamó contento, y empezó a beber más y más, hasta quedarse completamente rojo y borracho. «Yo soy un mosquito mexicano muy listo. No hay nadie como yo. Voy a buscar a Juanito para que vea lo que he encontrado. Sí, sí. Para que no diga que solo platico de cosas chochas». Pepe salió volando hasta llegar donde se encontraba su amigo. Y le dijo: ¡Juanito! ¡Yujú! La voz de Pepe era tan rara que Juanito no se hizo rogar mucho esta vez. Así que se levantó el sombrero y miró a Pepe, que por la voz y el olor se le notaban unas radiaciones extrañas. Por eso Juanito se asustó al verlo y exclamó: ¡Pepe, salsa de tomate con vinagre! ¿Qué te pasa, gringo? A mí, nada. Y Pepe se quedó mirando a Juanito de manera boba. ¡Uy, qué mal hueles, Pepe! ¿Cuánto hace que no te bañas, cochino? ¿Bañarme? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Vale, ya recuerdo! Pepe tenía los ojos amarillos y volaba dando tumbos por el aire mientras decía: ¡Estoy en las nubes! ¡Ven, Johnny! ¡Ay, Juanito! Te enseñaré lo que he encontrado. ¿Qué has encontrado? No preguntes y ven conmigo. Cerca de la bota de vino, ahorita pastaba un asno. El amo del animal era el mismo que el de la bota de vino, que había dejado por ahí mientras se había ido a hacer una siesta. ¡Mira, Juanito! ¡Juanito, hemos llegado! Juanito, al ver la bota y lo que había dentro, se puso serio y le dijo a Pepe: Pepe, esto es vino. ¿Qué está mal de la chabola o qué? ¿Por qué lo pregunta, hermano? ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Eres un tarao! ¡Que esto no es sangre! Pepe se quedó callado y al cabo de un rato díjole a su compañero: Entonces, ¿esto no es ningún tipo de grupo de sangre? No, esto es vino. Es aquello con lo que si se pasa te puedes ir al otro barrio. Si se abusa de él, es lo que convierte al más digno en el más indigno. Ya que no sabe lo que hace, luego va como una cuba por la vida. ¡Ah! ¡Entiendo! El asno que había por allí, al oírlo, se les acercó y les dijo: ¿Qué están tramando, renacuajos? Nada, y no somos renacuajos, le contestó Juanito. ¡Somos mosquitos! ¡Uy, cómo te has puesto tú de rojo! ¡Pareces un pimentón! Se reía el asno. ¡Hermano! ¿Qué les pasa a esos dos asnos? Le preguntó Pepe a Juanito. No son dos, solo es un asno y se ríe porque estás borracho. ¿Sabes? Ahorita que lo pienso, me haces mucha gracia a mí también con la facha que haces. Pepe empezó a mosquearse y dijo: ¡Ya vale, chamacos! ¡No quiero ser el asno reír! A lo que el asno añadió: ¡Qué bueno! ¡Yo soy el asno del campo y tú eres el asno reír! Eso es culpa tuya, Pepe, por beber más de la cuenta, hermano. Pepe, enfadado, se puso aún más rojo de vergüenza y se prometió a sí mismo que nunca más bebería tanto y que antes de beber se enteraría de lo que era, por si acaso era bueno o malo.